11:01, el mate lavado, discúlpamelo, Gastón Arcuria, quien saludo. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué va a ser? Es lo que hay a esta hora. Gastón Arcuri es ingeniero en telecomunicaciones, pero yo te voy a preguntar, en otro programa un poco más de profundidades y diálogos más relajados, que este es un medio informativo, tiramos esta pregunta cuando conocemos a una persona, que sería, ¿quién te crees que sos? Mira, yo me defino, si bien como ingeniero, claramente de profesión, pero como cooperativista. Bien. Y de hecho, en el otro día alguien me cargaba porque me decía, ¿por qué te pones así en el perfil de Instagram? Yo me defino como cooperativista y latinoamericanista. Bien, va. Una cuestión de concepción y eventualmente como ingeniero en lo que pueda aportar como desde la ingeniería, pero bueno, conceptualmente así. Bien, ¿y sos un ingeniero de la Universidad Pública? Sí, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. De hecho, la universidad... En las universidades públicas, en el momento que yo empiezo a estudiar, había la carrera en La Plata, se había cerrado ya hace un tiempo, y en Río Cuarto se abrió en el 98 la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, y yo ingresé en el 99, o sea, sería de la segunda corte. Bien. De la universidad pública, porque en ese momento esa carrera se dictaba en algunas universidades privadas, y bueno, tuve la suerte que en la universidad pública se pueda estudiar, así que, bueno, más que contento de la Universidad Pública y de la Universidad Nacional de Río Cuarto en particular. Y vos sos oriundo de la provincia de Santa Fe, o por lo menos vivís ahí en el sur de Santa Fe, lo comentaban fuera de micrófono, que es una provincia que claramente que tiene grandes bolsones históricos de cooperativismo, uh-huh. Como La Pampa, que es una provincia más joven, pero que también tiene mucha fuerza en su movimiento cooperativo. ¿Cuál es tu vínculo con la provincia y cuál es el laburo que estás encarando, bueno, en este momento? De hecho, en mi profesión, dentro de mi profesión y dentro de mi tarea diaria, digamos, prácticamente el 100% de mi laburo está abocado a cooperativas. Yo asesoro a cooperativas de servicios públicos que tienen el área de telecomunicaciones o el servicio de telecomunicaciones. Prácticamente, te digo, el 100% o el 95% sería así. Y tengo este otro pequeño porcentaje que son privados, pero que en realidad también cumplen una función particular. Digo, son privados chicos, ISP o proveedores de internet chiquitos, o que brindan servicio en localidades chicas. Y hago esta salvedad porque las cooperativas claramente nacen ante una necesidad, y esa necesidad en localidades chicas, donde las cooperativas prácticamente tienen la totalidad del servicio, ya sea de televisión, de internet, de telefonía, son localidades, como te digo, chiquitas, que esas cooperativas cumplen un rol fundamental. Y en mi caso, y por suerte, lo puedo decir a la distancia, no siempre fue así, pero hoy en día puedo elegir esa cuestión de decir dónde laburo. Y bueno, en los privados que tengo, son privados que también cumplen, si bien no son cooperativas, pero hasta incluso funcionan como tal. Claro. Y cumplen ese rol de llevar a la sociedad, porque de otra manera los grandes... o las grandes empresas no llegarían a brindar el servicio, y con eso las localidades estas pequeñas estarían sin servicio, y más hoy en día como con la importancia que tienen las telecomunicaciones. Uh-huh. En La Pampa quizá naturalizamos el rol de las cooperativas, es decir, el servicio eléctrico está prestado por cooperativas desde hace años, se firmó un convenio larguísimo en tiempo que le da sustentabilidad y previsibilidad al sistema. Con la aparición de las telecomunicaciones pasó más o menos lo mismo. La cooperativa de Santa Rosa, que es una pionera a nivel nacional, fue cabeza de lanza y después se plegaron otras. ¿Esto en la mayoría de las provincias es así o es un poco extraordinario? ¿Cómo no, está ocurriendo? En todas las provincias pasa lo mismo. Es más, creo que como todo, en cualquier aristas de la vida, uno va naturalizando cosas y los reclamos, digo, en el caso puntual de los servicios, los reclamos lo hace, la gente lo hace de la misma manera. Hablando mal y pronto, putea la cooperativa y dice, sí, sí. La cooperativa. Y en definitiva, lo que hay que entender es que la cooperativa es uno mismo. Como socio de esa cooperativa, uno puede incluso participar del consejo de administración de esa cooperativa. Entonces me parece que hay que ir rescatando este tipo de notas o los espacios que se generen para poder contar esto, siempre son bienvenidos en esos términos, en que Hay que reafirmar el rol de las cooperativas en el sentido de que de otra manera no sería posible. Y históricamente en los pueblos principalmente se da esta cuestión de que cuando uno hace un poco de historia se da cuenta que si de otra manera no hubiese sido posible el servicio eléctrico, el servicio de telecomunicaciones, los servicios sociales, el servicio de agua potable, la recolección de residuos, viviendas, tenés un montón de aspectos donde, bueno, claramente las cooperativas cumplen ese rol, pero sí, lamentablemente muchas veces se naturaliza esto del servicio eléctrico, lo da una cooperativa. Mira, yo la semana pasada tuve la oportunidad de participar en una audiencia pública en la Cámara en la Legislatura de Santa Fe, donde, bueno, pude expresarme y planteaba esto por ahí. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, para dar el ejemplo claro, en la provincia de Santa Fe hay una empresa provincial, que esa empresa provincial de energía, si bien es una empresa pública, es del Estado provincial, da servicio en las grandes localidades. En la mayoría de las localidades grandes da servicio la EPE. Directamente, distribuye. Distribuye, ¿no? Bien. Y nos encontramos con que el vecino, por ejemplo, de mi pueblo, de María Teresa, paga las obras, de alguna manera con su impuesto, paga la obra para Rosario, supongamos. Ahora, la provincia, cuando la cooperativa de mi pueblo tiene que poner una estación transformadora nueva, la paga el socio de la cooperativa. Es decir, en las localidades chicas, como la que pones de ejemplo, el servicio de distribución no viene a las cooperativas. Las cooperativas, claro. Hay una cooperativa de servicios públicos. Entonces digo, este planteo, de hecho lo hice ahí en la Cámara, muchas veces son discriminadas incluso las cooperativas en ese sentido, porque todos los vecinos, cualquier habitante de la provincia de Santa Fe, con sus impuestos, paga las obras de Rosario, de Santa Fe, de las grandes ciudades. Claro. El gobierno provincial, claramente, anuncia esas obras. Ahora, en el caso de las cooperativas, la cooperativa es la que... Bueno, esas cosas también hay que resaltarlas, el esfuerzo que hacen las cooperativas para mantener esos servicios y que de otra manera no sería posible. Uh-huh. Hace poco Oscar Nocetti, que fue un presidente de nuestra CPE de Santa Rosa, reflexionaba sobre todo esto que ha ido pasando, ¿no? En los 90 había un monopolio, si querés, de televisión por cable, por ejemplo, en la capital de La Pampa. Él decía que hoy el Grupo Clarín, en territorios como el pampeano, y más allá de lo que significa, por supuesto, después la cuestión más económico-financiera, ha sido reducido a un muñón, decía. ¿Coincidís con esa mirada y la percibís en otros lugares del país? Sí, claramente. Sí, bueno, de hecho la cooperativa pampeana fue pionera también en esas disputas y bienvenido que así lo sea, pero sí, es tal cual lo que decís. De todos modos, hay bueno, en los tiempos que corren, nuevamente nos encontramos como cooperativa en un montón de disputas, principalmente en lo que tiene que ver en el ENACOM, digamos, como organismo de control, pero a su vez como organismo que de alguna manera garantizaba en otros tiempos el desarrollo de los pueblos. Por suerte tuve la oportunidad de trabajar en muchos proyectos en el último tiempo, donde de alguna manera con el Fondo de Servicio Universal se podían garantizar obras, principalmente en lugares donde, bueno, no había acceso a fibra óptica, por ejemplo, se pudieron hacer muchas obras y hoy todo eso está paralizado. Bueno, tiene todo que ver con todo, digamos. Entonces, lamentablemente hoy eso no se está viendo y sería interesante que, bueno, hay localidades donde aún el cobre sigue brillando, digamos, y la fibra óptica todavía no ha aparecido. Bueno, creo que hoy la igualdad de oportunidades y desde lo social, el rol que cumplen las telecomunicaciones es muy importante por el arraigo, por la cultura, por la educación, por el trabajo, por el desarrollo industrial. Las telecomunicaciones hoy, tener conectividad es lo fundamental. Y lamentablemente, si no hay acceso a tecnología avanzada, como puede ser la fibra óptica, lamentablemente todas esas cosas no se desarrollan. El gobierno nacional, no es ningún secreto, ataca a las cooperativas directamente, las incluye en este sector que llama colectivismo, donde van a parar comunistas, feos, sucios, malos, zurdos, con lágrimas y demás. Hay como una, también normativamente, una ofensiva, si se quiere, restauradora de un régimen previo a que las cooperativas tuvieran el derecho a brindar una serie de servicios reducidos antes a las empresas. ¿Hasta dónde crees que puede llegar, desde el punto de vista normativo, legal, esa pretendida restauración de los libertarios? La verdad que no me animaría a decir hasta dónde, porque cada día hay nuevas sorpresas y no me animaría a decir hasta dónde. Sí, lo que tengo en claro es que nuestro sector, principalmente el sector de la economía social, tiene que ser estar atento ante estas embestidas y hacerse fuerte y también reconocerse como empresa. Porque muchas veces dicen, porque las cooperativas, la cooperativa en definitiva es una empresa que obvio, es colectiva, es una empresa que está administrada por sus socios, pero en definitiva es una empresa y hay que reconocerse como tal y jugarle en el mismo campo, digamos. Vos querés a la privada, esta también es una empresa privada, colectiva, llamale. Porque de hecho tiene capital, es una empresa, solamente que se administra democráticamente, es una empresa colectiva, el capital lo aportan todos los socios. Incluso ante, por ahí se está hablando de alguna restauración de algún impuesto, en definitiva, lo loco en eso es, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. En realidad es el mismo socio el dueño de esa cooperativa. Entonces es raro pensar en la aplicación o que se saque la exención a ciertos impuestos cuando en definitiva la empresa, insisto, es de los propios socios. Cualquier vecino de Santa Rosa que tiene servicio por parte de la cooperativa, por ejemplo, es dueño de la cooperativa. Claro. Estamos conversando con Gastón Arcuri, que es ingeniero en telecomunicaciones. Además de esto que estamos conversando puntualmente, que tiene vínculo con el poder político, y más allá de eso, ¿qué otros desafíos crees que tienen frente a sí las cooperativas, fundamentalmente las dedicadas a cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional? Hoy, es lo que a mí me desvela un poco, es ver de qué manera agregamos valor a nuestras redes. Hoy yo te decía que tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos para la implementación o desarrollo de fibra óptica en diferentes localidades y quizás, al menos es lo que uno desde el humilde lugar que ocupa piensa, es buscarle qué otras cosas podemos agregarle darle valor agregado a esa red, porque por ahí la red solamente para dar el servicio de cable o el servicio de internet quizás tiene mucha más capacidad o tiene capacidad ociosa que la podríamos utilizar para algún otro servicio. Entonces, ¿por ejemplo? Tiene que ver con seguridad, que en algunos casos se está usando, tiene que ver con cuestiones de lo que se viene ahora, todo lo que es ciudades inteligentes, Smart City, esos conceptos por ahí estamos escuchando, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial para el desarrollo de industria, todo lo que tiene que ver con la industria del cuidado, que se le llama, que principalmente está abocado a lo que es la tercera edad o los adultos mayores. Bueno, hay en el mundo hoy se está trabajando para agregarle servicio o para poder darle mayor uso a esa capacidad inmensa que tiene hoy, desde lo tecnológico, ¿no? La fibra óptica, bueno. Me parece que hay que apuntar en eso y el desafío que tenemos como cooperativa es eso, es buscar con qué servicio o qué le podemos agregar a nuestras redes para darle mayor valor, que no implique mayores costos y de esa manera poder afianzar los servicios, poder crecer, porque hoy ya te digo, de otra manera no se podría crecer si no es con el aporte que hacen todos los socios. Entonces, si evitamos ese aporte de los socios y por ahí podemos generar valor De otra manera, bueno, bienvenido sea para poder seguir creciendo. ¿Vos tenés relación directa, sí, estimo que sí, incluso profesional, con algunas cooperativas pampeanas? Sí, con la DH, uh-huh. De hecho en la DH estuvimos, soy asesor de la DH, trabajo ahí con los chicos de la parte técnica principalmente, ya hace un tiempo y sí, tengo alguna relación. Mi laburo principalmente está en Santa Fe, muchas cooperativas de Santa Fe, algunas del norte de Buenos Aires, algunas de Córdoba. En San Luis también atiendo a la de Merlo, en la provincia de San Luis. Uh-huh. Pero bueno, básicamente el 80% tendría que estar en Santa Fe. ¿Y hay ahí un nicho laboral también? Te estoy llevando a otro lugar, pero ¿recomendarías a un pibe que está sí. decidiendo qué hacer que sea ingeniero en telecomunicaciones? Bueno, mira, así brevemente te cuento desde lo personal, por ahí soy... No me gusta ser tampoco tan autorreferencial, pero cuando yo me estaba recibiendo prácticamente a poco tiempo de recibirme, la última etapa de la carrera era una práctica profesional. La mayoría, no te diría la totalidad, pero la gran mayoría de los futuros ingenieros, era porque aparte la carrera estaba organizada de esa manera, digamos, la orientación era laborar en Telecom, laborar en lo claro. que era hoy sí. lo que es Claro, lo que era CTI en su momento. Bueno, ese era el fin, una empresa multinacional. Ir a configurar un router a ese lugar. Y bueno, yo soy nacido en un pueblo, también en el sur de la provincia de Santa Fe, que se llama San Gregorio, y ahí hay una cooperativa de servicios públicos. Yo digo, pero si puedo hacer la práctica ahí, ¿por qué no? Y el primer escollo que me encontré es, no hay convenio firmado entre las cooperativas y la universidad para uno poder desarrollarla. Claro. O fíjate cómo estaba organizado. Increíble. De tal manera. Entre las cooperativas y la universidad pública estamos hablando. No había ni un convenio. Entonces, bueno, de hecho se hizo ese convenio y pude hacer mi práctica profesional, orgulloso de haber sido uno de los primeros egresados de hacer la práctica profesional en una cooperativa. Y ahí me empecé a meter en ese mundo y cuando me recibí, no fue una aspiración ir a laburar a esa empresa, al contrario, quería laburar en mi pueblo, también por una cuestión personal de decir yo quiero desarrollarme en un pueblo, no tengo ganas de irme a una gran ciudad. Y entonces, bueno, empecé en otra, a hacer algún laburito en una, y hoy en día puedo decir que de alguna manera me realizo en laburando en las cooperativas. Es un lugar que me gusta mucho, incluso me gusta porque profesionalmente uno se puede desarrollar perfectamente. Hay cooperativas que son importantes en términos tecnológicos, con tecnología avanzada. Hoy estar configurando un router y al otro día estar haciendo el diseño de una red para toda una localidad, tiene algo que te saca de lo rutinario. Claro. También, ¿viste? Entonces, eso está bueno. Y después, económicamente, una cooperativa no me va a poder pagar quizás, al menos las cooperativas donde yo me desarrollo, quizá no me va a poder pagar para esa sola cooperativa, pero bueno, esta idea de laburar así en forma... Sí, en red, solidaria, llamarle así, Me sirve y bueno, yo, es más, el otro día lo charlamos con estuve en Córdoba ahí en un evento de FACE, de la Federación de Cooperativas sí. Eléctricas de Argentina. Charlaba con un colega y le decía, tenemos que hacer que más pibes vengan a laburar a las cooperativas porque está bueno, es un buen nicho. Y aparte, como te digo, desde lo profesional es interesantísimo. Pero a su vez, desde lo más humano, está buenísimo. Vos imaginate, no sé, yo, para darte un ejemplo claro, una cooperativa de Vera y Pintado en el norte de la provincia de Santa Fe. Es una localidad que tiene no más de 1.000 habitantes. O sea, la cooperativa de esa localidad hoy tiene toda una red de fibra óptica. el impacto que tiene el laburo que uno hace en el diseño, en la coordinación de esa obra, el laburo que hace con los técnicos, que son los mismos que hacen, o sea, no es que se contrató una empresa que venga a tirar la fibra, fueron los mismos chicos de la cooperativa que se los capacitó para poder hacer ese tendido de fibra óptica. Entonces, el impacto que tuvo el trabajo de uno en esa localidad es fantástico. Entonces, me parece que a uno lo llena también ese tipo de cosas, más allá de lo estrictamente profesional. Pregunta también de la audiencia. Se da una situación, supongo que ocurre con todas las cooperativas, en que, por ejemplo, la cooperativa de Santa Rosa depende para dar su servicio de internet o de telefonía de Telefónica. Uh-huh. De algún modo es rehén de ese, cuestión que a veces hasta nos hace pensar si no hay determinados boicot y etcétera. ¿Eso es irremediable? ¿No hay otro modo de brindar ese servicio? Bueno, vos me preguntabas de los desafíos que tenemos y quizás ese es uno de los desafíos, quizás muy a largo plazo, pero hoy no queda otra que ser cliente, llamale, sí. de algunos proveedores mayoristas, porque en el caso de internet, algunos proveedores mayoristas de ancho banda, como puede ser Telefónica, como puede ser Arsat, como puede ser Telecom, como puede ser Sílica, bueno, como diferentes empresas son las que brindan ese acceso mayorista, no nos queda otra. Lo mismo en la parte eléctrica, hoy que te contaba el caso de Santa Fe, hoy la cooperativa de servicios públicos de mi pueblo no le queda otra que tomar energía de la empresa provincial de la energía, claro, digamos. Sí. Siempre de alguna manera quedamos atados a eso. Ahora, pero no es lo mismo, aún así, ¿no? Entiendo la problemática, pero no es lo mismo el Estado que una multinacional. No, sin duda, no, es totalmente de acuerdo. No hay comparación quizá en ese caso, pero lo que digo es que de alguna manera siempre para brindar el servicio final... Sí, se depende de otro más grande, un pulpo. Se depende de otro, sí, tal cual. Quizás, bueno, por eso digo, quizás es un desafío a largo plazo, que de hecho hay algunas experiencias ya en ese sentido, digo, Catel está intentando algo. Ojalá que en el planificándolo a largo plazo se pueda lograr que ser un carrier, ser un mayorista cooperativo. Dale, aprovecho y me echo una pregunta que lo estábamos por conversar fuera de micrófono y salimos al aire, pero me mencionabas una experiencia en radio. ¿Qué querías contar? Ahí en mi pueblo también armamos, vos me decías sobre la ley de medios, y tuvimos la posibilidad con la ley de medios de poder armar una radio pública, una radio comunal en Santa Fe. Bien. Las radios, las localidades... La radio de la municipalidad. Exacto. Sería de la... En Santa Fe es menos de 10.000 habitantes son comunas, claro, y más de 10.000 habitantes son municipios. Bien. Y en María Teresa fue la primera radio pública comunal habilitada por lo que era el AFCA en su momento. Buenísimo, ¿sigue andando? Sí, sigue funcionando, firme. Y es la radio del pueblo. Vale. Gastón Arcuri, un gusto conversar. No me quiero perder la posibilidad de preguntarte por el mapa latinoamericano, desde México ratificado hasta el reciente Uruguay, ya que te definiste claramente como latinoamericanista. Si te despierta, no sé si decir esperanza, esa diversidad que por lo menos se está dando, también con sus tibiezas, ¿no? El otro día leí un artículo de cuáles son los sueños posibles de esto que se llama progresismo, si querés, muy entre comillas, es una palabra que no me gusta mucho, pero se entiende de qué estamos hablando. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, por lo de Uruguay es esperanzador. También esas tibiezas que vos decís también me parece que tienen que ver con algunas formas, digo, en el caso de Brasil mismo, con algunas formas que tuvieron que tomar o alianzas que tuvieron que hacer para intentar ser gobierno nuevamente. De todas maneras, independientemente de cuál sea el tiempo, yo soy un esperanzado de que, bueno, de que se... En otro momento, uno, cuando decía, no sé, Chávez, Fidel, Lula, bueno, Néstor el Kirchner, propio Néstor, claro, eran nombres más de, más, ahí, más de claro, peso, ¿no? Correa mismo, pero bueno, no hay que perder, para mí no hay que perder esa cuestión, seguir reivindicando esas banderas de Artigas, de San Martín, de Bolívar, me parece que ese tiene que ser el camino que ilumine. Y bueno, de la misma manera que hoy te decía en el caso local con las cooperativas, creo que nadie se salva solo. Entonces me parece que esa cuestión de si hay algunos lamparitas, no te digo grandes focos que iluminen, pero si hay alguna lamparita que por ahí pueda generar alguna esperanza, me parece que hay que ir en ese sentido. Muchas gracias. Gastón Arcuri es ingeniero en telecomunicaciones, preside la cooperativa de servicio de María Teresa en Santa Fe y pasó por acá por Radiocracia. Más vale que si querés agregar algo más, el micrófono. No, el agradecido soy yo. La verdad que me gusta el lugar, está muy bueno. No conocía, incluso no conocía a Tuay, así que muy agradecido con ustedes. Dale, gracias.